Van a escuchar Kakú capítulo 79, denegación de visado y prohibición de viajar. Predicado el jueves 4 de septiembre de 2008 por la noche en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 79, refus de visa e interdicción de voyager. Kakú 79, denegación de visado y prohibición de viajar. Cuando me enteré de que mi dossier de solicitud de visado había sido transferido a Bélgica para ser examinado por las autoridades belgas, me lo esperaba todo y viendo que esto tardaba mucho tiempo, comenzaba a comprender. No soy político. Nunca tuve que ver con cualquiera que sea y de dónde viene que transmiten mi dossier de solicitud de visado a Europa. Ahora bien, nunca nos enteramos de que el visado había sido negado a un pastor. Más tarde, recibí una llamada de Bélgica diciéndome que el visado me había sido negado y que era Abiyán quien estaba habilitado para indicarme la causa. Dije en mi corazón, así sea, pero a fumadores de cigarrillos no les corresponde decir que soy un verdadero o un falso profeta. Los que os establecieron ya dijeron que soy un falso profeta y sé que no dirán lo contrario. Solamente, que Costa de Marfil, sus iglesias y todos los habitantes de la tierra puedan amarme antes de matarme. Que me nieguen mil veces el visado. Esto no quitará nada a lo que soy o a lo que quiero decir. Más bien yo tendría miedo de aquel que tiene las llaves del reino de los cielos y puede expedir el visado del cielo. La congregación dice, amén. La visión dice que había hombres y mujeres, pequeños y grandes, blancos y negros. Hombres de todas las razas de la tierra que clamaban en voz alta, a nuestro Dios sea la gloria, a nuestro Dios sea la gloria. Y muchedumbres venían de todas partes, y el jinete se adelantaba y la multitud le seguía. La congregación dice, amén. Acabé mi misión como vencedor en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo, aún antes de que la comenzara sobre la tierra. La congregación dice, amén. No estoy distraído, pues. Ellos querían achacar uno a otro la responsabilidad de la denegación. Pero antes de la fundación del mundo, Dios sabía que lo haríais. Y conocemos este juego de Herodes y Pilato. Ellos trataron de lavarse las manos al transferir el dossier aquí y allí, aunque ya me habían informado sigilosamente de Bélgica. Aquellos de Costa de Marfil no me llamaron y cuando fui allí, querían decirme que volviera otro día como si no estuvieran listos. ¿Ven? Transfieren ellos los dosieres de los sacerdotes y pastores para que sean examinados en Bélgica. Transfieren ustedes el dosier del presidente del Consejo de las Iglesias Protestantes y Evangélicas de Costa de Marfil a Bélgica. Por el momento, nunca comparecí ante un tribunal. Nunca estuve encarcelado. Y además, soy un hombre de Dios y transfieren mi dosier aquí y allí. Y el informe indicaba que nunca tendría el visado. ¿Ven? Si yo dijera que voy allí como visitante, como lo dije para Bélgica, sería para ellos un visitante peligroso. Si yo dijera que iba a descansar simplemente, como lo dije para Suiza, ellos no lo aceptarían porque se trata del profeta Kakú Philip. Si yo dijera que iba como turista, no lo aceptarían. Da igual lo que diga, no lo aceptarán. Tienen una idea fija. Nada quieren comprender. Dios sabía que lo harían. Y hace falta que lo hagan para aumentar mis derechos de condena sobre ellos delante de Dios. La congregación dice, amén. Y estaba muy asombrado de ver en mi dossier los motivos de denegación de mi visado. Estaba escrito, usted es señalado a los fines de inadmisión. Y aún estaba escrito, se considera a usted capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales de una de las partes contratantes. ¿Ven? Y me pidieron que contratara un abogado en Bélgica si no estoy de acuerdo con su decisión. ¿Ven? ¿Cómo puede un hombre de Dios ser considerado capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales entre unos países mientras que todos los pastores, profetas pícaros, mercaderes del templo van allí libremente? Y muchos de ellos tienen pasaportes diplomáticos. Y me dicen, su país considera que usted es capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales. Exactamente como Acab y Jezabel lo habrían dicho a Elías, como Herodes y Herodías lo habrían dicho a Juan el Bautista, como Herodes y Pilato lo habrían dicho a Jesús, y como lo habrían dicho a cada profeta de la Biblia, como lo habrían dicho a Pablo, ¿qué es? La historia se está repitiendo. La congregación dice, amén. Si el profeta Elías Tisbita pidiera un visado para irse a Francia, Francia pediría a Israel y al Sanedrín judío si el llamado Elías es digno de un visado para Francia. Y su expediente sería trasladado a Francia para ser examinado. E Israel se frotaría las manos diciendo, «Pues bien, te tenemos ahora». Y Francia diría a Elías, «Pues bien, señor profeta, usted es señalado por su país a los fines de inadmisión de visado». Es decir, que no es usted el género de persona a quien se debe dar un visado y además es considerado por su país capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales entre Costa de Marfil y nosotros. ¿Ven? Mientras que los principales sacerdotes y los profetas de Baal tenían en su mayoría pasaportes diplomáticos. Y de manera secreta me enteré de que toda mi vida nunca tendré el visado para viajar y no iré a ningún país del mundo. Es una decisión de las iglesias y del gobierno de Costa de Marfil y esto nunca cambiará de toda mi vida. Nunca obtendré el visado. Pero sé que si soy un verdadero profeta venido de Dios, el mensaje que Dios me dio irá hasta las extremidades de la tierra. No sé cómo, pero Dios lo sabe y Dios procurará que este mensaje alcance las extremidades de la tierra. La congregación dice, amén. Desde Abel, cada profeta de la Biblia fue identificado con Cristo y todo profeta que Dios envíe sobre la tierra será identificado con Cristo. Tomad la Biblia y mostradme un solo profeta que no fue señalado a los fines de inadmisión de visado. Mostradme un solo profeta que no fue considerado capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales. ¿Cómo podía Israel dar buen testimonio de Jeremías, Ageo, Zacarías, Sofonías, Habacuc? ¿Cómo podía Babilonia dar buen testimonio de Daniel si Dios no se lo había impuesto? ¿Cómo podía Israel dar buen testimonio de un verdadero profeta? Jesús podía exclamar, «Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas». ¿A cuál de los profetas honró Israel en su vida? Es posible que un verdadero profeta vivo sea honrado por su nación. Y si Israel actuó de esta manera, ¿será una nación pagana la que hará lo contrario? No, pero contrariamente a esto, los falsos profetas siempre fueron tratados bien hasta tal punto que incluso Jezabel y Acab querían vengarles delante de Elías. Bien, voy a leer ahora en Jeremías 26, versículo 23. Había también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, y él profetizaba contra esta ciudad y contra este país, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim, y todos sus hombres valientes, y todos los príncipes, y el rey procuró matarlo. Pero Urías se enteró, y tuvo miedo, y huyó, y se fue a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y algunos hombres con él, a Egipto, y sacaron a Urías de Egipto, y le trajeron al rey Joacim, y lo hirió a espada, y echó su cadáver en los sepulcros de los hijos del pueblo. Amén. Eso ocurrió al pobre pequeño profeta Urías. Pues, ¿podía tal hombre tener un visado para irse a Egipto? No. Israel y sus numerosas iglesias lo señalarían a los fines de inadmisión de visado. Y cuando los sacerdotes llegaron allí, les dijeron a las autoridades egipcias, «Queridos homólogos egipcios, venimos por parte del rey. No queremos que las buenas relaciones de mucho tiempo que unen a nuestras dos naciones sean empañadas por un solo hombre. Este es una oveja tiñosa. Pero ya que es nuestro hijo, nada podemos hacer. Le aguantamos y vinimos a buscarlo por parte del rey. Y los egipcios entregaron a Urías a los sacerdotes y ellos lo tomaron como un preso y fueron con él a Israel. Y un día, alguien en Francia que leyó o escuchó el mensaje me escribió diciendo: «Discúlpeme, no digo que esta es la razón, pero solo quiero saber si usted no recibió un culatazo de fusil sobre la cabeza durante los disturbios en Costa de Marfil». Para ellos, como Pablo delante de Agripa y Festo, lo que digo solo puede venir de alguien que tiene un problema mental, pero ¿cómo pueden mis palabras tener un sentido para ustedes, ya que soy un verdadero profeta? La congregación dice: «Amén». Y recientemente yo estaba hablando en una radio y dije: «Usted, señor, tiene un ministerio de Efesios 4:11 como un sacerdote del Antiguo Testamento. Lo que usted dice solo es bueno para su congregación. La Biblia no le anunció a usted, entonces no tiene el derecho de escribir un libro o de propagar sus revelaciones. Pero lo que yo, el profeta Cacú Philip, digo, tiene el mismo valor que lo que dijo Isaías o Moisés y puede ser añadido a la Biblia. Y aún mucho más importante para nuestro tiempo que lo que dijo Isaías o Moisés». La congregación dice: «Amén». Y mientras yo estaba hablando, el periodista o alguien dijo: «En lo sucesivo, tendremos psiquiatras aquí sobre este plató porque hay locos que se evaden de los centros psiquiátricos y llegan a ser profetas. Entonces, si un supuesto maestro de la palabra dice esto, será Costa de Marfil o Bélgica quien dirá lo contrario. Y ellos dicen que si me conceden el visado, yo podría comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales entre unos países. ¿Cómo comprometeré relaciones internacionales? Yo que soy un mero hombre de Dios». Bien, voy a leer otro pasaje en Mateo 8, hablando del Señor Jesucristo mismo. «Y he aquí, toda la ciudad salió a encontrar a Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Y subiendo en una barca, pasó al otro lado y vino a su propia ciudad». ¿Ven? Él vino a su propia ciudad. La gente decía: «Dice que es un verdadero hombre de Dios. Dice que es el Mesías, pero ¿por qué pudo la gente expulsarle tan fácilmente?». Algunos de los discípulos esperaban que él llamara el fuego del cielo como Elías. ¿Ven? Sin embargo, él fue expulsado para que fuera identificado con todos los profetas. Él mismo fue considerado capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales, pero hoy todos ustedes se encomiendan a él mientras rechazan a aquel que os envió según su promesa. De Mateo 23, versículo 34 al 35. Cada verdadero profeta de Dios será identificado con Cristo y los días de su profecía serán identificados con los días de Cristo, y el rey o presidente y la nación en la que está profetizando serán identificados con Israel y con los reyes de Israel. La congregación dice: «Amén». Por eso podían ver al gobierno americano levantarse contra William Branham, pese a que William Branham fraternizaba con todas las iglesias de su tiempo, incluso los católicos. Hace falta que sea así y que las escrituras no sean confundidas. Y con eso, ellos me dieron el sitio que le habrían dado a Moisés, Jeremías, al Señor Jesucristo, Pablo o a uno de los profetas de la Biblia. Por este acto, ellos mismos fueron identificados con Israel, y frente al clamor de medianoche, cada nación de la tierra será identificada con Israel. Sus iglesias serán identificadas con los fariseos, saduceos, esenios, helenistas, y hace falta que sus uniones, consejos y federaciones de iglesias sean identificados con el Sanedrín judío. La congregación dice: «Amén». Y nos acordamos de Pablo, que fue llevado a rastras delante de los tribunales. 3 veces fue golpeado con varas por los judíos. 5 veces él recibió 40 azotes menos 1. No hay un solo profeta de la Biblia que fue tratado de otro modo. Y mientras Dios envíe profetas sobre la tierra, pasará lo mismo. ¿Pero no dice la Biblia que las cosas han de pasar así? ¿No debe haber por lo menos un profeta sobre la tierra que debe ser señalado a los fines de inadmisión de visado? No debe haber por lo menos un profeta vivo que debe ser considerado capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales, mientras que hasta políticos, opositores políticos y rebeldes a regímenes legales tienen el visado. No debe haber un profeta que debe ser identificado con los profetas de la Biblia. Pero a pesar de todo, este será el profeta más importante de su país, de su continente y de toda la tierra para su generación. La congregación dice, amén. Es el tiempo de Elías, y Dios está aquí. Y antes de ir a Israel, vimos a las dos palomas, con el ángel del 24 de abril de 1993 descender hacia Abraham, como en Génesis 18. Dos de ellos van hacia Sodoma y Gomorra, es decir, Jerusalén y Tel Aviv, que son las capitales de los homosexuales y las lesbianas de toda la tierra, como lo dije. Ahora, después de mí, cuando Elías y Moisés se levanten en Israel, ¿tendrán el visado para ir en cualquier parte del mundo donde quieran? No. Los falsos profetas lo tendrán, pero los verdaderos, Elías y Moisés, no lo tendrán para que sean identificados con todos los profetas que Dios envió sobre la tierra hasta hoy, desde Abel. La congregación dice, amén. ¿Ven? No deseé su ayuda ni su subvención, pero meditan el mal contra mí. Un día en alguna parte sobre la tierra, estarán diciendo que son esto o aquello, y les dirán, ah, fue de su país, de donde Dios levantó un gran profeta llamado Cacú Filip. Tendrán vergüenza. Y se acordarán de todo este daño que están haciendo no a mí, sino al Dios Todopoderoso que me ha enviado. La congregación dice, amén. Un día seré una ganancia para ustedes, como Jesucristo es una ganancia para Israel que lo crucificó. Seré mucho más profeta para ustedes cuando sea demasiado tarde. Y Bélgica y Suiza les dirán a sus nietos que fueron demasiado ligeras en esta decisión. Pero ¿era posible que eso pasara de otro modo? No, no era posible. Hacía falta que fuera así para que fuera identificado con mis predecesores. La congregación dice, amén. Unos hermanos desearon saber si podíamos tomar un abogado o informar la prensa. Dije no, jamás. Elías, Eliseo, Jeremías, el Señor Jesucristo o uno de los profetas nunca habría tomado un abogado. La congregación dice, amén. Ahora leamos Amós 7, versículo 10, para acabar. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. El país no puede soportar todas sus palabras. Porque así dice Amós, Jeroboam morirá a espada, y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Y Amasías dijo a Amós, «Vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allí pan y profetiza allí. Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y casa del reino». ¿Ven? Le rogaron a Amós que saliera de la ciudad mientras los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros y los falsos sacerdotes, como el mismo Amasías, se estaban exhibiendo allí. Pero unos 100 años después, el libro de Amós estaba al lado de los rollos de Moisés. Isaías había sido combatido, considerado por su país capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales, y acabó por ser aserrado en pedazos, pero 800 años más tarde, su libro estaba al lado de los rollos de Moisés. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Cacú capítulo 78, las señales de su venida. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador,